Los seres humanos no son los únicos animales que maltratan a sus hijos. El Centro Regional de Investigación de Primates de Yerkes, Atlanta, Georgia, concluye por los estudios sobre relaciones entre los 17 gorilas de tierras bajas realizados en el centro, que el maltrato por madres gorilas parece ser la norma cuando los animales están enjaulados a solas con sus crías. En contraste, las madres en grupo hicieron gala de un comportamiento amoroso y cuidadoso hacia sus crías. Yeah.